Hola, bienvenidos queridos radio oyentes a un nuevo podcast donde pues aquí en Ondas Clavas, una radio con corazón. Este podcast que se estrena el 8 de marzo lo emitimos con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En este día, y desde aquí, desde Ondas Clavas, reivindicamos y pretendemos pues dar visibilización de los enormes esfuerzos, chicos, que han realizado y realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un presente y un futuro más igualitario. En el 8 de marzo no podemos dejar de recordar que antes las mujeres, seguramente incluidas pues madres y abuelas de algunos de nuestros radio oyentes y participantes en este podcast, que desgraciadamente pues no tenían todos los derechos que tienen hoy, y que había muchas mujeres que fuertes y valientes lucharon por conseguirlo. Y hoy queremos rendirles un homenaje. Por eso el título de nuestro podcast es La mujer que me inspira. Y tenemos a niños y niñas que han venido a contarnos por qué han elegido precisamente a esas mujeres, por qué les han servido de inspiración. Así que, en primer lugar, como somos muy educados, vamos a presentarnos. ¿A quién tenemos por aquí? Laura, Quique, Gonzalo, Carlos, Victoria. Pues Laura, Quique, Carlos, Gonzalo, Victoria, bienvenidos. Vamos a empezar a descubrir a estas mujeres que os han inspirado. Vamos a empezar aquí por Laura, que nos cuente a quién ha elegido y nos hable un poco de ella, cuando quieras. Yo he elegido a Elena Maseras. Elena Maseras fue una médica, pedagoga y profesora española. Fue la primera mujer en matricularse en la Universidad de Barcelona en el curso 1872-1873. Terminó sus estudios en 1878 y el 1 de febrero de 1879 pidió permiso para examinarse de medicina. Tardaron 3 años para otorgarle el permiso para examinarse. Es súper curioso e importante la vida de esta mujer, de Elena Maseras, que ha elegido Laura. Como dato curioso, es lo que ha dicho ella y me llama la atención, que le negaron el acceso a la universidad. Al principio se lo negaron. Ella quería ingresar a la universidad y no lo consiguió hasta que el rey de aquella época, que era Amadeo de Saboya, pues le concedió un permiso especial para algo que hoy día, gracias a Dios y gracias a ella, a esta mujer valiente, pues se pudo conseguir. Además, gracias también a Elena Masera, otras muchas mujeres siguieron su camino y dio comienzo pues a una nueva etapa, sobre todo a nivel cultural. Y eso me parece muy importante. ¿Qué es lo que más y por qué has elegido, qué es lo que más admiras y por qué has elegido a Elena Masera? Yo he elegido porque me pareció interesante ver a la primera mujer en matricularse en medicina, y admiro que fue la primera mujer en matricularse y fue muy valiente en pedir permiso a los hombres. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura. Ella fue una mujer muy valiente que, en un mundo de hombres, como ella ha dicho, ella pidió permiso pues para poder estudiar y formarse, que había sido su sueño desde niña, y lo consiguió. Y gracias a ella, otras muchas mujeres lo consiguieron. De hecho, otro dato curioso, salió una real orden el 8 de marzo de 1910, que coincide precisamente con el día que celebramos Internacional de la Mujer, que permitió por fin el ingreso libre de todas las mujeres a la universidad. Y España pues por fin autorizó a matricularse pues en igualdad de condiciones a alumnos y alumnas. Por lo tanto, si Elena estuviera hoy aquí entre nosotros y mirara hacia atrás, se sentiría realmente orgullosa de todo lo que ha conseguido, gracias a esa inspiración. Oye, ¿y en qué te gustaría parecerte a ella? Pues me gustaría parecerme en ser tan valiente y estudiosa como ella. Maravilloso. Yo, por lo que te conozco, sé que lo eres. Así que enhorabuena. Y me ha encantado que desde Laura pues hagamos un reconocimiento y un recuerdo a esta gran mujer, Elena Maseras. A su lado tenemos a Quique, que nos va a hablar de otra mujer, particularmente que a mí me encanta, por todo lo que consiguió también, y es muy importante en la historia de nuestro país. Cuando quieras. Hola, voy a hablar de Clara Campoamor. Fue una abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española. Durante la Segunda República Española creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, que se incluyó en la Constitución Republicana de 1931 y fue ejercido por primera vez en las elecciones de 1933. Maravilloso. La historia de Clara Campoamor, él nos la ha esbozado de una manera muy sintetizada, un resumen de su vida con los datos más importantes. Tú has dicho algo que me encantó, que fue la creadora de la Unión Republicana Femenina, es verdad, y sobre todo que fue una de las principales precursoras del sufragio femenino, que para todos aquellos radioyentes que digan, bueno, ¿de qué hablan en concreto? Pues es del voto femenino en las elecciones. Las mujeres hasta entonces no podían votar y ella luchó muchísimo para conseguir esto y lo consiguió en el 1931. Y, por supuesto, contribuyó esta mujer, Clara Campoamor, por los derechos de sus semejantes, de las mujeres, por los cuales luchó toda su vida. Yo, me gusta que Quique la haya elegido porque yo considero que fue además una figura muy relevante e importante de esa época, y incluso en nuestra época todavía resuena todo lo importante que hizo. Y ella estuvo muy concienciada con la justicia social y sobre todo con la igualdad de oportunidades, y nos parece llamativo y curioso que todavía tengamos que estar luchando por algo así, cuando ya debería de estar más que igualado todo. Tú antes has hablado también que se exilió, tuvo que exiliarse, estuvo en Francia, entre otros lugares, y ella pensaba volver a España, bueno, pues después de la guerra civil que hubo, pero debido al régimen en el que estábamos no pudo, tuvo que irse a Argentina, Buenos Aires, hasta que finalmente pues se quedó en Suiza. Y llevó una vida, la verdad, apasionante. Ella defendió pues, sus ideas solas frente a un mundo de hombres, lo mismo que nos contaba Laura antes. Pero creía tanto, tanto, tanto, tanto, tanto en lo que defendía y con tanta determinación lo hizo, que alzó su voz, y es algo que a mí me llena de orgullo, por encima de todas las demás, y logró abrir el camino, al igual que Elena Maseras, a muchas mujeres. Oye, ¿y por qué elegiste tú a Clara? A ver, yo he elegido a Clara porque ella tenía muchos conocimientos y podía haberlos usado perfectamente para ella. Pero en vez de usarlos para ella, los usó por las mujeres. Maravilloso. Ayer cuando hacíamos la maquetación del programa hablábamos de eso. Hablábamos de poner tus dones al servicio de los demás, que es lo que realmente te hace más grande todavía. Si te lo guardas para ti, sí, tienes un don maravilloso, pero si lo compartes, crece. Y me encanta que lo hayas dicho porque yo también considero que es importante todo lo que hizo. Oye, ¿y en qué te gustaría parecerte? Que cuando se exilió, porque ya que lo hemos hablado antes, siguió luchando por los derechos de la mujer. Exacto. Ella quizá no estaba en España, pero siguió desde la distancia luchando muchísimo por conseguir. Consiguió grandes cosas. Así que desde aquí nuestro recuerdo, lo mismo que a Elena, a Clara, a la grandísima Clara Campoamor, que abrió también un camino maravilloso a muchas mujeres. Y continuamos con un compañero, que tenemos allá, Gonzalo, que nos va a hablar de otra mujer con una importancia bastante relevante, cuando quiera. Voy a hablar de Valentina Tereshkova. Fue una cosmonauta, ingeniera y política rusa. Fue la primera mujer en ir al espacio y seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar el Vostok 6. Exacto, Vostok 6. Me encantó porque además ella, no sé si lo saben, como dato curioso, yo estuve investigando, ella completó sus estudios en una escuela nocturna. Ella provenía de una familia súper humilde. Su padre conducía un tractor y su madre pues trabajaba en la industria textil, fabricando ropa y demás. Su nombre en clave en esa misión, no sé si lo saben, era Chaika, que significa pues gaviota. Y en ruso, claro, porque ella era rusa, Valentina Tereshkova. Y tú tienes ahí una fecha importante que decir, ¿no? Dinos. Sí, que fue el Vostok 6, lo lanzaron el 16 de junio de 1963. Exactamente. El Vostok 6 salió el 16 de junio de 1963 y además hizo algo inaudito hasta la época. Dio 48 vueltas a la Tierra alrededor de 3 días. Y ella, Valentina Tereshkova, iba ahí. Y era su gran sueño porque a su vuelta, de hecho, cuando volvió de esta misión, fue tratada como una heroína. Pero no le permitieron volver a volar por el espacio. Pasaron 20 años, chicos, fijaos lo que estamos hablando, hasta que otra mujer pudo participar en un vuelo espacial. Ella, en declaraciones que ha hecho, nunca asegura que nunca ha dejado de soñar con volver. Asegura que los que han estado tan cerca de las estrellas dejan un trozo de su alma ahí arriba. Y en 2013, no hace relativamente mucho, pues se ofreció para viajar a Marte si le daban la oportunidad. Ella dice que no importaba si llegara a la meta o no, que lo importante era el viaje, porque eso la cambió. Y en 1982, Valentina Tereshkova pues, recibió el premio Simba por su labor de promoción, porque ayudó a promocionar a muchas mujeres, un premio de relevancia internacional. Oye, Gonzalo, y yo te quería preguntar, ¿por qué has elegido a esta mujer? Pues la he elegido porque me parecía interesante que fuera la primera mujer en ir al espacio. Exacto. Exacto, y consiguió algo, como hemos estado comentando, inaudito. Fue la primera mujer con mucho empeño. Y además, partiendo de una familia tan humilde, como hemos dicho antes, pudo lograr el espacio. Oye, ¿te gustaría parecerte en algo a ella? ¿En qué? Sí, me gustaría parecerme en la valentía y tener la valentía que tuvo en ir al espacio sabiendo que podría haber muerto. Hombre, todos sabemos que las aventuras espaciales, los viajes espaciales tienen ese riesgo, ¿no? Que tienen unos daños colaterales que muchas veces no se cuentan o no se perciben a priori, y era una aventura arriesgada. Pero ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que cuando uno tiene un sueño, como el que tenía Valentina, pues va por todas. Y ella lo consiguió y se convirtió en la primera mujer que consiguió hacer ese vuelo espacial. Y desde aquí nuestro reconocimiento y nuestra veneración a una mujer que también abrió el camino a otras muchas para que se aventuraran en cosas que hasta entonces habían creído con muy mala fe que era solo de hombre. Así que gran recuerdo, lo mismo que a Elena, lo mismo que a Clara Campoamor, a Valentina. Y tenemos aquí, muchas gracias Gonzalo, a otro compañero, tenemos a Carlos, que nos va a hablar de otra mujer maravillosa que hace una labor encomiable, cuando quieras. He elegido a Emma Watson. Ella es una actriz muy conocida, pero hace unos años, en 2014, se hizo activista por la igualdad de género. Y yo la he elegido pues porque yo ya era fan suyo de las películas que había hecho, y cuando me enteré de que era activista, pues vi algunos discursos suyos y me gustó mucho pues su forma de expresarse. Del mismo modo que te expresas tú, que te expresas muy bien, lo has contado muy bien. Chicos, Emma Watson, junto con Valentina, antes lo hablamos antes de empezar a grabar, dos mujeres que siguen entre nosotros, están vivas, y ella además es una chica joven, llena de energía, y que además, activista desde el 2014. Como dato, podemos decir de ella que fue nombrada embajadora de buena voluntad por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, defensora de la campaña He for She, para que ayudáramos, en un mundo de hombres, ayudáramos a esta igualdad por la que estamos luchando y por la que hoy, y desde la que hoy reivindicamos. Se ha implicado en muchas cosas. Yo, cuando él me dijo, Carlos, que iba a hablar de Emma Watson, pues también estuve leyendo, informándome, y se ha implicado en proyectos maravillosos como, por ejemplo, la promoción de la educación de niñas, sobre todo en el África rural, en zonas a las que la escuela no es muy accesible, y ella se ha implicado para conseguir que estas niñas tengan una educación. También hablábamos, Carlos, que no todo el mundo tiene la oportunidad de poder cambiar las cosas, y que no cabe duda que ella pues es un altavoz para que se le oiga, para que pueda participar, y creo que es importante. A ver, ¿y por qué la elegiste a ella? Pues yo la elegí porque había visto, lo he dicho ya, pero bueno, había visto varios discursos suyos y me gustó mucho su forma de expresarse y eso, como yo ya la conocía de antes, pues me gustó mucho que también tratara de ayudar. Maravilloso, claro que sí. Además, su interés por los más desfavorecidos, por la determinación esta que hemos dicho de luchar por causas justas, se asemeja bastante, así lo creo yo, y es un punto de vista personal, totalmente, ¿vale? Al personaje, que interpretó en Harry Potter durante su infancia, Hermione. Ella siempre luchaba por que hubiera justicia, tenía un sentido de la justicia muy marcado, y parece ser que eso también va con su personalidad. Y es algo que me gusta, oye, y la admira, supongo que también por todo lo que nos has comentado, ¿no? Sí, también la admiro porque me gusta que haya usado la fama que tiene y pues el dinero y la oportunidad que tiene de ayudar para ayudar y no quedárselo todo para ella y para ella. Lo que hemos dicho antes, genial, soy famosa, pues voy a aprovecharlo para que se me escuche. Además, ella también es uno de los rostros más visibles en campañas de medio ambiente. Ella promociona sobre todo moda sostenible con ropa que sea de origen orgánico y me parece también algo digno de mencionar. Así que muchísimas gracias, Carlos, por hablarnos de Emma Watson, porque es una activista que pone voz a todos aquellos que no la tienen. Les pedimos disculpas, queridos radioyentes, si oyen música de fondo, pero es que el colegio está inmerso en fiestas carnavalescas y es lógico que en un cole debe haber alegría, debe haber música. Y nuestros compañeros de infantil, los más pequeños, pues están celebrándolo. Y nosotros, en cuanto terminemos el programa, nos vamos a unir a esa fiesta. Pero antes tenemos que pasar pues a la última integrante, a la última locutora que tengo aquí, a Victoria, que va a hablarnos de una mujer, bajo mi punto de vista, increíble, una santa, diríamos, además con todas las letras. Cuando quieras, Victoria, ¿de quién nos vas a hablar? Yo voy a elegir a Santa Teresa de Calcuta, que fue fundadora de las Misioneras de la Caridad en 2016 y fue declarada por el Papa y dedicó su misión al servicio de los llamados, los más pobres entre los pobres. Teresa de Calcuta dijo: las palabras amables suelen ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Exactamente, esa frase a mí me parece de un calado y con una profundidad maravillosa, porque nunca sabemos hasta dónde pueden llegar nuestras palabras. Muchas veces sirven de consuelo y de ayuda para todo el mundo. ¿Sabéis que la Madre Teresa de Calcuta, así me gusta llamarla, a pesar de que es santa, por supuesto, desde muy pequeña sintió la vocación de ayudar a los más desfavorecidos? Oye, es algo que me encanta, porque en cada mujer de la que habéis hablado siempre nacía esa semilla de querer ayudar, de querer abrir puertas a otras mujeres, de querer ayudar a los desfavorecidos. Y ella, justo después de ordenarse monja, tuvo la suerte de llegar hasta la India, que nos comentaba antes Victoria, donde pudo ayudar a miles de personas en los barrios más pobres de la ciudad de Calcuta. Ella estaba, como bien has dicho, bueno, como hemos dicho, en la India, y pidió permiso para abandonar un momento de su vida en que pidió permiso para abandonar la congregación donde se encontraba y dedicarse al cuidado de los pobres que habitaban en las calles de la India. Eso ya, soltar todo lo que tienes, me parece ya encomiable. Y poco a poco fue formando una escuela para dar lugar de acogida y acoger a las personas más necesitadas. Como no tenía dinero, pedía donaciones y también la ayuda a algunas mujeres jóvenes que se sumaron a su causa. Y como tú también has dicho antes, hasta que finalmente junto a estas mujeres pudo fundar una comunidad religiosa que tú has dicho antes, en las Misioneras de la Caridad, que me parece algo increíble. Y otro dato, que no sé si lo sabéis, es que ella recibió el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. Ella era y será un ejemplo de paz. Y además, cuando le dieron ese premio, tiene una cuantía económica. También te dan dinero al recibirlo. Ella dijo que todo, que eran aproximadamente unos 73.000 euros, que es dinero, pues ella pidió que se destinara íntegro a ayudar a los pobres. Para mí, como he dicho, es un ejemplo de paz. Tuvo acceso, y ahora que estamos inmersos en una guerra, que esperamos y desde aquí decimos que pronto se acabe, ella tenía acceso a las zonas conflictivas y zonas de guerra, Santa Teresa de Calcuta, y utilizaba su influencia, esa palabra, ese verbo que Victoria nos ha contado antes, para rescatar a niños y mujeres que estaban en situación de guerra, en situación de, bueno, pues de extrema pobreza y en peligro. Oye, ¿y por qué elegiste a Santa Teresa? Yo la he elegido porque me parece muy bonito y solidario lo que hace ella por los pobres. Para mí es fundamental lo que has dicho. Es bonito y solidario. Además, ella, que sepáis que ella nació en una familia realmente acomodada y soltó todo eso porque ella sintió la llamada muy en su interior, eso de un mundo más justo, de ayudar a los desfavorecidos. Y un buen día pues se fue a Calcuta, hasta la India, para ayudarles. Y lo convirtió en su modo de vida. Así que desde aquí nuestra más sincera admiración a ella y a otras mujeres. Oye, y hablando de admiración, ¿qué es lo que más admira? Ella. Yo admiro de ella cómo ayuda a los demás con tanto cariño sin esperar nada a cambio. Exacto, que esa es la verdadera solidaridad. Cuando tú ayudas sin esperar recibir. Oye, si yo ayudo esperando recibir, está muy bien, estás ayudando. Pero aquella persona que ayuda sin esperar recibir nada a cambio, en el momento que recibes algo, como no te lo esperas, un regalo que no esperas, te llena el alma y el corazón muchísimo más. Como vosotros me habéis llenado el alma a mí con estas mujeres tan maravillosas de las que habéis hablado y que esperamos que su eco, el eco de todo lo que hicieron, pues perdure en el tiempo para las nuevas generaciones y se den cuenta de todo el trabajo que desde aquí reivindicamos que han hecho mujeres valientes, fuertes y maravillosas para abrir el mundo y el camino a todas las demás. Y esperamos que así siga y que se sigan consiguiendo grandes logros que ya deberían de estar más que instaurados en nuestra sociedad. Desde aquí, queridos radioyentes, le agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que hayan disfrutado, que hayan recorrido la vida de estas mujeres maravillosas por voz de estos alumnos y alumnas del Colegio de las Esclavas de Cádiz, de sexto A. Y nada, pues les emplazamos a que nos sigan escuchando. Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Onda Esclavas. Una radio con corazón. Hasta muy pronto.